aunque sea, ¿no? Pues de una manera pues sencilla, voy a exponer en esta charla el capítulo tercero de Amoris Laetitia. Ya os dais cuenta que, pues que la Iglesia está en un tiempo, en un momento de recepción, ¿eh?, de esta exhortación apostólica Amoris Laetitia. Nosotros mismos, los obispos, pues en la próxima plenaria que tenemos dentro de pues una o dos semanas, tenemos también pues un momento reservado en la plenaria de la Conferencia Episcopal para hablar de ese tema, para hablar también de la importancia de tener algunos criterios de aplicación y de recepción, conjugados y coordinados, etcétera. O sea, estamos todos en un proceso de recepción, de Amoris Laetitia. Y es importante hacerlo de una manera detallada, porque ya sabemos que el eco mediático suele fijarse en algún aspecto y olvidar muchas veces los esenciales, ¿eh? Bueno, entonces yo me centro en la presentación del capítulo tercero de Amoris Laetitia. Tenéis ahí, pues os han repartido un folleto en el que está el capítulo tercero con algunos elementos que ayudan a la lectura, incluso al trabajo después en grupo. Yo creo que lo que tenéis es el texto, más también algunos elementos pedagógicos para ayudar a su comprensión. El título del capítulo tercero es La mirada puesta en Jesús, vocación de la familia. Bueno, el capítulo tercero se caracteriza por querer hacer un breve resumen de la doctrina íntegra de la Iglesia Católica sobre el matrimonio. Esto es importante, ¿por qué? Porque a veces ocurre que cuando la Iglesia publica un documento, pues alguno puede pensar equivocadamente que todo lo que no ha dicho ha quedado derogado. No, eso no es así. Eso pasó, por ejemplo, con el Concilio Vaticano II. Es que después del concilio de vez en cuando se escuchaban frases como las siguientes: es que eso es preconciliar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que todo lo que era antes del concilio ha quedado derogado? ¿O que, claro, es que eso es un error de concepción. La Iglesia, cuando publica un documento magisterial, incluso como un concilio, que tiene mucho mayor peso, pues obviamente, que una instrucción como esta, eso no quiere decir que en el concilio lo tenga que decir todo y que lo que no haya dicho y sea preconciliar quede derogado. Hombre, eso es un error muy grave, porque el magisterio de la Iglesia solamente se puede entender en una clave de continuidad y no de discontinuidad. Por eso fue tan importante, para salvar ese error que se estaba generalizando, porque por mucho que se dijese que eso, que eso no es así, que eso no es así, pero de hecho esas cosas se van extendiendo, por eso fue tan importante que finalmente la Iglesia diese a luz el Catecismo de la Iglesia Católica, ya en el año 1991, porque el Catecismo de la Iglesia Católica lo que hacía era recoger el conjunto de la fe integrando el Concilio Vaticano II. Y claro, recogía toda la fe, pero no comenzando con el Concilio Vaticano II, sino toda la fe de la Iglesia integrando el concilio. Posiblemente creo que el mejor remedio fue el de la publicación del Catecismo de San Juan Pablo II, que al igual que el Concilio de Trento dio a luz un catecismo, pues también el Concilio Vaticano II dio a luz otro catecismo, ¿no?, que es el de San Juan Pablo II. Bueno, por eso yo creo que, preveyendo ese error de concepción, en Amoris Laetitia se dedica el capítulo tercero a decir: oye, Amoris Laetitia, por supuesto que integra toda la doctrina sobre el matrimonio de la historia de la Iglesia. Y a eso añade, pues en este capítulo tercero, determinados aportes que dice el Papa que han sido aportaciones de los padres sinodales, que son luminosas, que dan luz, la luz sobre estos aspectos. Esto es, vaya por delante, el capítulo tercero tiene esa finalidad. Lo hace de una manera muy breve, porque tú verás cómo en unas pocas páginas cómo va a recoger toda la doctrina, pero por lo menos dice, afirma todos los documentos que ha habido hasta ahora. Así, por ejemplo, hace un recorrido diciendo Gaudium et Spes, Humanae Vitae, Familiares Consorcio, y de Euscaristas es como los primeros principales hitos del magisterio de la Iglesia. Al mismo tiempo, se dice, en ese conjunto de todo el, de toda la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia, es importante siempre presentar las cosas subrayando lo fundamental, lo esencial. Intentar siempre no coger el rábano por las hojas, sino intentar siempre comenzar por lo esencial. Desde el querigma, desde lo más teologal, y desde lo teologal luego ir a lo moral. Desde lo primero lo teologal, luego lo antropológico y finalmente lo moral. Porque si quizás si se presentan las cosas primero por lo moral, ¿sabes? Es muy difícil. Primero lo teologal, de ahí a sus consecuencias antropológicas y finalmente las consecuencias morales. El ir primero a lo esencial, el ir primero a lo teologal ayuda mucho, ayuda mucho. Además, la fe de la Iglesia, nosotros no nos cansaremos nunca de decir que la fe de la Iglesia no es complicada. Dios es sencillo, luego la fe de la Iglesia la pueden entender los sencillos. No es verdad que para poder entender la fe de la Iglesia haya que tener una capacidad casi gnóstica, ¿no? De que los adelantados son los que son capaces de entender. No, si la fe católica no se puede explicar a los niños, no es la fe católica. Luego, centrémonos siempre, digamos, en lo esencial, en lo fundamental, ¿no? Y a partir de ahí explicaremos la fe a todo el mundo. Nuestro gran reto es hacer esto y que resulte apasionante, ¿no? Alguien dijo por aquí, ¿quién es el buen comunicador? Buen comunicador es el que consigue que la verdad resulte apasionante. Pero ojo, la verdad, ¿eh? No inventarme yo algo para que sea muy original. Buen comunicador es el que consigue que la verdad de siempre, no la que yo me saco de la chistera para ser políticamente correcto, no. Porque algunos quieren ser apasionantes vendiendo humo, pero es que el humo no, pues nada. O sea, que la verdad resulte apasionante. Por eso se trata de que presentando el conjunto de la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, pues nos demos cuenta de que es luminoso, luminosa y atrayente. Que Dios nos dé esa gracia, ¿eh? Que Dios nos dé esa gracia. Y de vez en cuando te encuentras con los neoconversos, que suele ser muy interesante seguirles la pista, te das cuenta de cómo les ha fascinado descubrir algo que nosotros igual teníamos siempre con nosotros, ¿sabes? Y no valorábamos. En esta misma mesa estuvo la semana pasada, hace dos semanas, pues una chica a la que le pedimos que diese un testimonio sobre su paso por la nueva era, ¿eh? Y dijo ella, yo cuando descubrí la doctrina de la Iglesia, la fe de la Iglesia, me di cuenta que había sido como un mendigo pidiendo limosna sentado en un cofre, en un tesoro. Yo estaba sentado encima del cofre y estaba pidiendo limosna a los que pasaban. Pero claro, cuando ella se encuentra con ese tesoro sobre el que estaba sentada, se da cuenta de que era luminoso, que era atrayente. Eso es lo que queremos, ¿no? Pero creer, aquí es muy importante creer en que la verdad es atrayente. No pensar, ¿qué mensaje tengo que proclamar hoy para que el mundo lo acepte? A ver, un momento. Yo creo que Jesús es la verdad. Yo lo que tengo que hacer es cómo esta verdad es presentada de una manera que uno descubra lo atractiva que es. Bien. Jesucristo, lo dice en el primero de los capítulos, en el subcapítulos de este capítulo tercero, apartado, el primer apartado, Jesús recupera y lleva a su plenitud el proyecto divino. El proyecto divino sobre el matrimonio y sobre la familia. Lo primero que nosotros afirmamos es que el matrimonio, la familia, como todo lo que ha salido de las manos de Dios, es maravilloso, es muy bueno. Y además que sepáis que entre las primeras herejías a las que tuvo que hacer frente la Iglesia en los primeros siglos, de tendencia gnósticas, ¿no? Pues eran una serie de sectas despreciadoras que despreciaban el matrimonio, porque les parecía algo carnal. Les parecía algo carnal. No les parecía algo suficientemente espiritual. Fíjate cómo son las cosas que hoy en día es muy difícil, ¿eh? hoy en día hacer un error o una herejía nueva. Es muy difícil ser original con las herejías, ¿sabes? Porque casi todas son reediciones de herejías pasadas. En la actualidad, esta tendencia gnóstica, de origen orientalista, oriental, que está hablando de la reencarnación y que hay que despojarse de este cuerpo nuestro para llegar a un estado de nirvana en el que el cuerpo no nos condicione, etcétera. Si eso es una reedición, ¿sabes?, de los viejos errores a los que hizo frente el cristianismo en los primeros siglos. Es que nosotros justamente afirmamos lo contrario, que la verdad, que el verbo se hizo carne. O sea, no tenemos que descarnalizarnos, no, es que el verbo se hizo carne. Y en nuestra condición carnal se manifiesta la salvación de Dios, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo primero que afirmamos, ¿no?, es que en ese hacerse carne del verbo hay también toda una iluminación de lo que es el plan de santificación de Dios en el seno de la familia. Y que la vocación de la familia a la santidad no es una vocación de segundo rango. No. San Juan Pablo II hizo un grandísimo esfuerzo por canonizar y por proponer ejemplos de familias canonizadas ante el mundo para que entendiésemos que la vocación a la santidad se vive en primera línea en el seno de la familia, ¿no? Y algunos conoceréis la anécdota reciente de la ordenación episcopal del obispo auxiliar de Roma, que tuvo lugar hace un par de años o así. Pues el Papa nombró un obispo auxiliar en Roma. Y entonces, en el momento de la ceremonia litúrgica de la consagración episcopal, ya sabemos cómo es el Papa de espontáneo, llega el rito en el que se le pone el anillo al obispo en su dedo, el momento de la consagración, y el Papa, ni corto ni perezoso, en el momento en que le va a poner el anillo, de repente dijo: recuerda que antes que este anillo estuvieron las alianzas de tus padres. Él le dijo esa frase que recogieron los medios de comunicación y luego leyó el rito, ¿no? El rito que se pone, pero le salió a decir esa frase, que fue una frase luminosa, ¿no?, para hacernos recordar de hasta qué punto las vocaciones en la vida de la Iglesia están todas integradas, ¿no? Y la llamada a la santidad, vamos, nos afecta totalmente a todos nosotros, ¿no? Jesús, pues, recupera y lleva a su plenitud el proyecto divino. Los grandes ideales que proclama la fe cristiana, que ha proclamado la fe cristiana, no son un yugo, sino que son un don. Y esto sí que es hacer entender esto al mundo, hacer entender al mundo que eso de que el amor para siempre, la fidelidad, la apertura, la transmisión de la vida, todo eso no es un yugo, sino que es un don. Hacer entender eso es la clave. Porque claro, cuando eso se entiende como un yugo, ¿por qué? Es porque se ha presentado de una manera moralizante, ¿no? O se ha entendido de una manera moralizante. Ya me están quitando libertad y ya me están no sé qué. Entonces, es entender que eso es un don y no es un yugo, esa es la clave de cómo podemos llevar adelante la evangelización. La cultura moderna nos ha metido este gol, la cultura contemporánea, ¿no?, la de la falsa concepción de la libertad, que nadie me impida hacer lo que yo quiero. O sea, la esencia de la libertad consiste en elegir tú una cosa o su contraria, no importa. No importa lo que elijas, lo que importa es que elijas. Ay, ¿cómo que no que importa lo que elija? Es una libertad como un pollo descabezado, un pollo descabezado, no tiene cabeza, pero el caso es que se revuelva. Pero bueno, pues es que la libertad es para algo, ¿no? No es para... Entonces, de ahí se conlleva un gran mal, y es que lo que es un don, el don de proclamar que el amor es eterno, que el amor es superior al pecado, que el amor es fiel por sí mismo, que el amor está abierto a la vida, eso eso que sería, tenía que ser entendido como una gran revelación luminosa y liberadora, liberadora, te lo quieren meter como un yugo que te esclaviza, que te mete, que te está intentando quitar tu libertad, que te han inventado el pecado como algo que te quita libertad. Es como darle la vuelta al calcetín. Tuve ocasión, un poco por volver a citar esa experiencia que tuvimos con el testimonio que nos dio Susi Asunción Ruiz, esta chica que dio aquí el testimonio de su paso por la nueva era, que a los que no lo hayáis visto, lo tenéis colgado en YouTube, y desde luego os aconsejo que veáis ese testimonio, porque ayuda mucho, mucho a entender los conceptos, ¿no? Entonces, recuerdo que charlando con ella, decía ella cómo en la nueva era, si algo les habían inculcado, por encima de todo, era la negación del concepto de pecado. No existe el pecado. El pecado es una invención de la Iglesia. El pecado es una invención, ¿eh? Lo que existe es, pues, un proceso de crecimiento, de maduración, de autocomprensión, pero el pecado no existe, etc., ¿no? Entonces ella me comentó hasta qué punto sintió como una liberación descubrir el concepto de pecado. ¿Por qué el concepto de pecado puede ser una liberación? Pues por entender que yo le importo a alguien y le puedo ofender a alguien. Que hay alguien que espera algo de mí. Claro, una energía no se le ofende. Pero es que tú para una energía eres perfectamente prescindible. Tú no eres nadie, no eres querido, no eres amado. Detrás del concepto del pecado existe un ser superior que te quiere. Y como te quiere, le puedes ofender. Porque a un padre, ¿sabes? Es decir, lo peor de un hijo es como... recuerdo haber escuchado este ejemplo concreto, ¿no? Pues dos amigos que están dos adolescentes, uno sin padres, ¿no? Y otro con padres en su época rebelde. Y el que tiene sus padres en la época rebelde, pues está diciéndole al otro lo cabreado que estoy porque mis padres esto, porque mis padres no me dejan, me ponen un horario, esto, el otro. Y el otro chaval que vive la experiencia de la orfandad, de vivir solo, etcétera, le dice, pues a mí cuánto me gustaría que alguien se cabrease conmigo. O sea, me gustaría importarle a alguien. Me gustaría que hubiese un tú al cual mis acciones le importasen porque me quiere, ¿no? Eso es una revelación que a nosotros nos cuesta entender. Pero es que es luminosa, ¿no? Nos han metido un gol entendido que detrás del concepto del pecado hay una negación de la libertad del hombre, cuando verdaderamente detrás del concepto del pecado hay una posibilidad de que la libertad sea bien entendida, ¿no? Con la finalidad de que la libertad nos planifique. Bueno. Por lo tanto, ¿no? Cuando Jesús volvió a llevar el matrimonio a su forma original y dijo, mira, por vuestra dureza de corazón os permitió Moisés, ¿no?, divorciaros, pero al principio no fue así. En el fondo nos está liberando de las consecuencias del pecado, nos está redimiendo. Jesús nos presenta a la familia redimida, que es la que libera al hombre, ¿no? Y para entender este mensaje cristiano sobre la familia y el matrimonio, el paradigma del que partimos, esa proclamación querigmática, ese punto de partida teologal, Es la encarnación. Dios se ha casado con la humanidad. Dios se ha casado con nosotros, ¿no? Dios ha hecho una alianza. El hecho de que Jesús se presentase en público por primera vez en las bodas de Caná de Galilea parece que está también como queriendo, ¿no?, enfatizar que Jesús viene a casarse con la humanidad, con nosotros. No se habla de quién es el novio de las bodas de Caná. Es como si el novio fuésemos todos nosotros. Jesús viene a casarse con nosotros. Y la madrina de esa boda es María. Por lo tanto, la encarnación es el paradigma, ¿no? Dios ha unido su destino con nosotros esponsalmente. Hay una unión esponsal de nosotros con Él. Y además, Él después... pues eso, vivió su afectividad en una vida familiar, en Nazaret. Y luego también tuvo sus experiencias de compartir, la experiencia de, de la intimidad de la familia de Betania. O sea, Jesús vivió, el Hijo de Dios encarnado, vivió la experiencia de la vida familiar. Es decir, lo divino ha acontecido de modo humano. Para que nos demos cuenta que en lo humano puede acontecer lo divino. Lo divino ha acontecido de modo humano, para que lo humano pueda acontecer de modo divino. Ese es nuestro paradigma. La familia es imagen de la Trinidad. Dios no es solitario, la familia es imagen de la Trinidad. Este pequeño, no sé si decir pino o dibujito, que lo tenéis por ahí repartido, pues lo presenté en un concurso de dibujos así que había para niños, pero dijeron que también había un apartado en el concurso de dibujos para niños que también podían hacer los mayores, había como una parte. Entonces nos llamaron a unos cuantos y tal, y me acuerdo, yo otros era obispo de Palencia, y nos invitaron al alcalde, al obispo, al otro, a participar en el concurso de dibujos para niños, ¿no? Entonces yo mandé este dibujo, y me parece que es una especie de pretensión de expresar, ¿no?, en esta imagen cómo cada uno de nosotros, ese pequeño corazoncito que está ahí en medio, ha nacido de una unión esponsal de nuestros padres, que al mismo tiempo ha nacido de la unión esponsal de Dios con la humanidad, con cada uno de nosotros. Es decir, que lo que nos configura, que lo que nos da la identidad interior, es que hemos sido amados. Soy amado, luego existo. Podría ser la frase, podría ser el pensamiento que resuma la identidad del ser humano. Soy amado, luego existo. Nuestra vida solamente se explica como fruto de un amor gratuito. Y el sentido de la vida consiste en descubrirlo. Dios es fiel y Dios es un amor infinito. Por lo tanto, digamos, la existencia humana consiste en vivir fielmente la vocación al amor. Este es el evangelio de la familia y de la vida revelado por Jesucristo. Explicado esto, creo que este capítulo tercero se adentra en lo que es la explicación de qué es el sacramento del matrimonio. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Porque es quizás, comencemos por lo teologal. El matrimonio no es una convención social, no es un rito, no es un signo externo de un compromiso, no, es un sacramento, imagen de la Trinidad, imagen del amor esponsal de Cristo a la Iglesia. Quizás para entender esto hay que echar mano, nos podría iluminar mucho lo que fue el Evangelio del domingo pasado. A mí me parece que es uno de los evangelios más luminosos para entender esto. ¿Os acordáis que el Evangelio planteaba esa confrontación que había entre saduceos y fariseos sobre el tema de la resurrección? Los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos, sin embargo, creían únicamente en una pervivencia así, un poco difusa, pero no en la resurrección. Y están en esa discusión entre ellos, y entonces van ante Jesús, intentando, como sabían que Jesús sí creía en la resurrección, pues un saduceo intenta llevarle a una situación absurda, que haga absurda la resurrección, ¿no? Si una mujer ha tenido 7 maridos, ¿de cuál de ellos va a ser mujer después? Y Jesús, lo interesante es que él dice: mira, en el cielo no serán marido y mujer, sino ahí seremos como ángeles todos en la unión con Dios. Es una respuesta interesantísima la de Jesús, porque nos está diciendo que nuestra vocación definitiva va a ser la esponsalidad con Él para siempre. Hace poco tuvimos la profesión religiosa de Almudena López, que alguno le conocéis, la hija de Juanma, y hizo su profesión de carmelita descalza en Aravaca, y yo prediqué de esto en la homilía. Prediqué el hecho de que precisamente la vida religiosa consiste en adelantar en esta vida la unión esponsal directa con Jesucristo que tendremos para siempre en la vida eterna. En la vida eterna habrá una esponsalidad directa. Mientras que en la vida matrimonial hay una esponsalidad sacramental. O sea, nos unimos a Jesucristo a través del esposo, nos unimos a Jesucristo, hay una sacramentalidad. Mientras que en la vida eterna será una esponsalidad. Pero todo amor que tenemos en esta vida, también el amor de amistad, en el fondo es una imagen de la esponsalidad directa que tendremos con Jesucristo en el cielo. Lo cual no quiere decir que en el cielo no tengamos experiencia de amistad, o que el esposo y la esposa no sean nadie para nosotros en el cielo, no quiere decir eso, ¿no? Pero obviamente esa etapa de mediación que ha habido en esta vida para la unión con Dios, esa etapa de mediación se concluye. En el cielo es una unión directa con Él. Mi afectividad está directamente llena de Jesucristo. Bueno, esto creo que es importante, ¿no? Puede ser luminoso para entender qué es el sacramento. El sacramento es me ayuda a preparar mi unión esponsal con Jesucristo. Porque estamos para ello. En esta vida estamos para preparar nuestra unión. Estamos uniéndonos con Él para preparar la unión definitiva con Él, ¿no? Por lo tanto, sacramento no es un mero recuerdo, no es una mera evocación, sino que es un don, ¿no? Es un don para la santificación y la salvación. Es una presencia. O sea, ¿qué es un sacramento? Es una presencia. Muchas veces, muchas personas por sacramento entienden el rito sacramental del día de la boda, vamos a ser claros, eso es lo que entienden, ¿eh? Otras personas por sacramento entienden pues un compromiso, ¿eh? Pues un compromiso, una convención social. No, el sacramento es una presencia de Cristo que nos acompaña, y es una presencia de Cristo que se está haciendo presente a través de la relación conyugal, a través de la relación esponsal, a través de la relación matrimonial. Jesucristo está presente en la familia. Cuando decimos que el matrimonio no es una cosa de dos, sino de tres, es cierto, ¿eh? Es verdaderamente cierto. Es una presencia teologal de Jesucristo, que está ya comenzando a introducir lo que es nuestra relación con Él en la vida eterna. Por eso, sin fe no entendemos nada. Sin fe el matrimonio nos resulta incomprensible, ¿eh? Incomprensible. Bien, subrayado esto, especialmente en el apartado que dice transmisión de la vida y educación de los hijos, va desarrollando, después de haber hecho la afirmación teologal, allí se desmenuza de una manera sencilla distintos aspectos de la doctrina, presentes pues en Gaudium et Spes, presentes en Humanae Vitae, presentes en Dignitatis Personae, presentes en todo el magisterio de la Iglesia, ¿eh? Que aunque sea brevemente, pues voy subrayando. De Gaudium et Spes, especialmente lo que se subraya, ¿eh? Aquí es que el matrimonio es íntima comunión conyugal de amor y de vida. O sea, la primera finalidad de la unión conyugal es la de la unión o comunión entre el esposo y la esposa. Que por lo tanto, dice aquí, pues que los esposos a los que Dios no les ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena de sentido, porque también la finalidad de esa unión conyugal es, en primer lugar, la comunión entre los esposos. Pero al mismo tiempo se añade que esta unión está ordenada a la generación por su propio carácter natural. Por eso siempre se dice que la finalidad de la unión conyugal es la comunión de ese amor. pero al mismo tiempo está abierta a la transmisión de la vida, porque, dice, el niño no llega de fuera para añadirse al amor de los esposos, sino que nace de dentro de ese amor. O sea, Dios ha querido que la forma en la que la vida humana venga sea como fruto y expresión de un amor. Un niño no es algo que viene añadido desde fuera. Y a veces parece, si os dais cuenta, que casi se habla en esos términos. Se habla en esos términos. Traemos un niño. O sea, es que, ¿de dónde lo vas a traer? A ver. O sea, a veces, sin darnos cuenta, se habla de eso en esos términos. Como si un niño viniese de fuera. No, no, que nace de dentro, que nace de tu expresión de amor. Es de tu expresión de amor de la que nace la vida. Por eso es un pecado contra el amor, el cerrar el amor a la transmisión de la vida, porque es contradictorio, es cercenar la vocación del amor. Está presente desde el inicio del amor, como una característica esencial. Desde el comienzo, el amor rechaza todo impulso a cerrarse en sí mismo y se abre a la fecundidad, ¿eh? Dice Amoris Laetitia. Por esto aquí se evoca humane vitae, ¿eh? Entonces, ningún acto genital de los esposos puede negar este significado. Aunque por diversas razones no siempre pueda, de hecho, engendrar una vida, ese es otro tema. Pero lo que sería contrario, ¿no?, a la expresión del amor es, pues, explícitamente que uno lo cerrase a esa dimensión. Aquí, por tanto, se recuerda primero la doctrina de Gaudium et Spes y, segundo, la doctrina de Humanae Vitae. Y luego también se recuerda, en el punto 81, hace una referencia a la doctrina de Dignitas Personae, que es la instrucción en que habló de todo el tema de la fecundación in vitro, etcétera, cuando dice: el hijo reclama nacer de ese amor, y no de cualquier manera, ya que él, el niño, no es un derecho, sino que es un don. Es el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres. Dios ha querido que la forma digna para que la vida llegue al mundo sea el acto de amor. Y por lo tanto, ¿no?, cuando la forma de llegar a esta vida sea un acto de la técnica que sustituye, que está supliendo, ¿no?, el acto del amor humano como lugar de la concepción de la persona, es que no es digno, no es digno en la fabricación de la vida. La vida no se fabrica, la vida se concibe. Y un acto terapéutico es sanar la enfermedad que provoca la esterilidad. Eso es terapia, eso es terapéutico. Lo que no es terapéutico es fabricar artificialmente la vida en un laboratorio. No, eso terapéutico no es. Eso es otra cosa. Terapéutico es sanar la enfermedad, no fabricar artificialmente la vida. Bueno, como veis, pues aquí se ha querido decir, a ver, dediquemos un capítulo de Amoris Laetitia a recordar cuál es el conjunto de la doctrina católica sobre el matrimonio. Los padres sinodales han mencionado que no es difícil constatar que se está difundiendo una mentalidad que reduce la generación de la vida a una variable de proyectos individuales. Sí, pues eso es así, ¿eh? O sea, que se está muchas veces, se habla, ¿eh?, de la transmisión de la vida como, pues, una variable de proyectos, ¿no? Pero parece que no hay preguntarle a Dios qué quiere de nosotros, o sea, qué espera el Señor de nosotros. Parece como que no nos damos cuenta que yo soy también un medio de Dios para la transmisión de la vida, que no le hacemos a Dios la pregunta del Señor: ¿qué esperas de mí?, ¿qué quieres de mí? Es preciso redescubrir el mensaje de Humanae Vitae de Pablo VI, que hace hincapié en la necesidad de respetar la dignidad de la persona en la valoración moral de los métodos de la regulación de la natalidad. Por tanto, también se insiste sobre la diferencia esencial que existe entre los métodos naturales y los métodos artificiales del control de la natalidad. Que los primeros son acordes, ¿no?, con el propio lenguaje que Dios ha dejado inscrito en la naturaleza, pero los segundos son contrarios, ¿no? O sea, es decir, en el fondo, cuando cuando el hombre recurre a la esterilización o recurre a la medicación o recurre de forma quirúrgica, de forma mecánica, o de mediante un fármaco, etcétera, recurre como ese medio para buscar la esterilización, está haciéndose contradictorio con el lenguaje que Dios mismo ha dejado en la naturaleza. Es como si uno dijese, es como si la fecundidad o la fertilidad fuese una enfermedad contra la que tengo que medicarme. Y verdaderamente es curioso que exista tanta sensibilidad ecológica para la no intervención del hombre en la naturaleza y al mismo tiempo seamos capaces de medicarnos contra la fertilidad como si la fertilidad fuese una enfermedad para medicarme contra ella. Hombre, uno se medica contra la gripe o se opera para extirparse un tumor, pero a ver, no, pero no, no se medica contra. Es como si alguien se medicase para no ver o no escuchar, pero a ver, eso es una falta de respeto al propio lenguaje de la naturaleza. Y es curioso cómo existe una contradicción de sensibilidades e insensibilidades en el tema ecológico. Por ejemplo, que seamos tan sensibles frente a los alimentos transgénicos y luego, sin embargo, pues proclamemos como un derecho la transexualidad, dice uno, por Dios, no sé esto, ¿cómo nos tragamos esta incoherencia tan grande de entender y de respetar el lenguaje, el don de la vida? Bien. Hay una referencia también al aborto, como no podía ser menos, ¿no? Porque es lacerante que la familia, siendo el santuario de la vida, en el punto 83 lo tenéis, pues que la vida siendo que la familia siendo el santuario de la vida, pues pueda llegar a ser un lugar donde la vida es destrozada. La máxima contradicción es esa. Que el seno materno sea el lugar en el que la vida humana corra más peligro, es terrible eso. Es terrible. Y luego entra en el tema educativo y hace un recordatorio, a partir del punto 84, de cuál es la doctrina sobre el tema, sobre la educación, hasta qué punto pues la Iglesia desempeña un rol precioso de apoyo a las familias, partiendo de la iniciación cristiana, a través de comunidades acogedoras, pero se subraya que el derecho primario de la educación la tienen los padres y que es un derecho deber, un derecho deber. Y es un deber el luchar y el pelear para que no les sea arrebatado a los padres ese derecho. Porque es muy fácil, pues estamos en una, curiosamente, ¿no? Pues por una parte se predican, en nuestra cultura actual, se predican en algunos aspectos de la sociedad principios liberales, ¿no? Pero en otros aspectos lo que se está introduciendo, como es la educación, se está introduciendo un aspecto en el que el mamá Estado y papá Estado son los que verdaderamente van a educar a tu hijo. Y, por ejemplo, la palabra público, la palabra, ¿os habéis dado cuenta hasta qué punto la palabra público, educación pública, casi es equiparada como educación buena? La que no es pública es la no buena. Pero bueno, esa palabra ya se ha introducido a unos niveles que ya, de facto, lo que no sea público no es bueno. Y además, ya nos vamos a encargar de que lo no público sea asfixiado. Y además, de paso, es que si es público, ¿qué es? O sea, que la educación que se llama pública supone que en ella los padres que han llevado a sus hijos a la red pública de educación, ellos han firmado en algún sitio que va a ser el Estado el que decida los valores morales de los hijos en la escuela pública. ¿Pero eso dónde está dicho eso? O sea, pues aquí se hace, ¿no?, un llamamiento a decir, cuidado, que aquí hay una batalla, es curioso, ¿no?, en la que el marxismo cayó, creo que esta semana ha sido el aniversario de la caída del muro de Berlín, etcétera y tal, ¿no? Pero esa doctrina marxista del control por parte del Estado, ¿no?, de la educación de los hijos, pues está en la ideología actual totalmente, es una metástasis en la que verdaderamente la cultura liberal actual la ha asumido. Y por lo tanto hay una gran batalla por parte de los padres, una gran batalla pendiente de entender que el Estado no puede tener sino una labor subsidiaria en este aspecto. Y el principio de subsidiariedad es uno de los principios básicos de la doctrina social católica. En este punto tiene una aplicación tremenda. Esta es una gran batalla. Una gran batalla. Y no digamos nada de lo que esto supone aplicado a lo que nos viene con el tema de la ideología, ideología de género. Bueno, ahí se hace todo un repaso, digamos, de los aspectos, ¿no? Como digo, el capítulo tercero ha tenido como voluntad que nadie piense que Amoris Laetitia, pues, lo anterior lo da por negado. No, a ver, perdón, eso no es así. Hay un capítulo, hay un apartado que tiene como título Familias del Verbo y situaciones imperfectas. Este apartado, ¿qué es lo que subraya? Pues este apartado lo que subraya es que tenemos que ser capaces de conjugar nuestra capacidad de tener claro cuál es el ideal del Evangelio, cuál es la libertad que Cristo ha venido a entregarnos, y al mismo tiempo el tener claro cuál es ese ideal no nos tiene que incapacitar para ser capaz de acompañar a las personas que vienen en situaciones rotas, heridas, etcétera, etcétera. Porque el buen futbolista no es el que únicamente chuta el balón bien cuando está puesto en el punto de penalti y cuando le han quitado la gente de medio para que no estorbe, sino que el buen futbolista es aquel que es capaz de coger un balón que estaba a punto de salirse por la banda y de volver a meterlo en el campo y a ver cómo hacemos hasta que seamos capaces de que finalmente se introduzca en portería, ¿no? Yo creo que esa es otra de las grandes intuiciones de Amoris Laetitia, ¿no? Urgencia, ¿eh? Sí. Este coche, a ver si... Menos mal que no es el mío. A ver. 0450 FPD Renault, ¿qué pone aquí? ¿Race o qué es esto? Renault rojo. Ah, rojo. Renault rojo. No es de nadie, ¿verdad? No es de nadie. 0450 FPD. Nada. Bien. Estupendo. No es nuestro coche, ¿eh? Digo ahí. Somos inocentes, ¿eh? De ese pecado, de otro seguro que, ¿eh? Bueno, pues como digo, ese apartado, el de semillas del verbo y situaciones imperfectas, muestra también otra de las almas de Amoris Laetitia. Es decir, aquí hemos hecho toda una proclamación de cuál es la fe de la Iglesia. A ver, y no hacemos ascos ni nos avergonzamos de ningún aspecto de esta fe sobre el matrimonio y la familia. Creemos firmemente en ello. Ahora bien, lo cual no quita que no vayamos a tener la capacidad de ver de qué manera somos capaces de hacernos presentes y acompañar y discernir y ver cómo llevamos adelante situaciones que nos vienen rotas, ¿no? Que nos vienen rotas. Y eso, creo que las dos cosas son un signo de autenticidad. Jesucristo jamás disminuyó en ningún momento el ideal de santidad. Jesús dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Oye, ¿no eres un poquito maximalista, Jesús? Pues hombre, por Dios, Jesús, no seas tan maximalista. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, pues el mismo que dijo eso, luego dijo por la mujer samaritana: el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. O sea, este es el alma pura de Jesús, ¿no? El alma de quien cree en la verdad moral, y al mismo tiempo tiene la infinita paciencia que solo Dios es capaz de tener. En Amoris Laetitia se afirma la verdad moral de la Iglesia y se afirma que Dios es infinitamente paciente, y vamos a ver cómo acompañamos a quien no lo sea. Por lo tanto, para entender bien Amoris Laetitia hay que creer en estas dos cosas. Si uno no cree en alguna de las dos, va a traicionar a Amoris Laetitia. Pero claro, si alguno que no creía en la humana evite dice: esta es mi oportunidad, perdón, tú estás traicionando a Amoris Laetitia, tú no creías en la humana evite. Entonces ahora, como no crees en la verdad moral, dices: aquí tengo yo una oportunidad, pero te estás traicionando. O sea, Amoris Laetitia creo que solamente se puede entender desde la conjugación de un Jesús que dice: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, y luego dice, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y yo, mientras tanto, lo que haré será amarla para así ayudarle a redimirse y a convertirse. Porque solamente el que es amado incondicionalmente podrá convertirse. O sea, la conversión solamente es posible cuando alguien ha tenido la experiencia de que es amado incondicionalmente. Así he sido amado. Eso me permite la conversión. Bueno. Y por último, así tenemos un ratito también para el diálogo, pues el último apartado hace referencia a la familia y la iglesia. La familia y la iglesia. La verdad es que hay una, si os dais cuenta, ¿no? Hay una interrelación entre familia e iglesia que es maravillosa. O sea, casi se confunden las palabras. Casi se confunden las palabras. La iglesia es una familia, la familia es una iglesia doméstica, la vocación de familia y de iglesia están fundidas, ¿no? Y esos tres puntitos que se refieren ahí son una evocación de esa interrelación. Os leo el punto 87. La iglesia es familia de familias, constantemente enriquecida por la vida de todas las iglesias domésticas. Por tanto, en virtud del sacramento del matrimonio, cada familia se convierte a todos los efectos en un bien para la Iglesia. En esta perspectiva, ciertamente, también será un don valioso para el hoy de la Iglesia considerar la reciprocidad entre familia e Iglesia. La Iglesia es un bien para la familia es un bien para la Iglesia. Custodiar este don sacramental del Señor corresponde no solo a la familia individualmente, sino a toda la comunidad cristiana. Bueno, pues como os digo, vamos a dejarlo. Aquí tenemos ahora un rato de diálogo entre nosotros. Bueno, tenemos un